Mi nombre es Areli, soy compañera de Luis Fernando Sotelo Zambrano. Él es un estudiante de la UNAM, pertenece al colectivo Olin Mesli, es adherente a la sexta declaración de la Selva Lacandona y es integrante de la Red contra la Represión. Nosotros llevamos alrededor de 5 años trabajando como colectivo. Comenzamos como un colectivo estudiantil en la preparatoria número 6, en donde todos estudiamos. Él, bueno, se encontraba terminando la preparatoria, ya que había tenido como problemas familiares y tuvo que dejar los estudios por un tiempo, cuando es detenido en las inmediaciones de Ciudad Universitaria por alrededor de 6 policías que lo golpean. Y bueno, pasaron alrededor de unas, ¿qué serán?, como 8 horas que estuvo desaparecido, en las que no sabíamos su paradero, hasta que supimos que estaba en el Ministerio Público, en la delegación de Coyoacán, acusado de ataques a la paz pública, ataques a las vías de comunicación y daño a propiedad. A él le acusan de quemar el metrobús y la estación del metrobús de Ciudad Universitaria. Bueno, después, posteriormente, es trasladado al reclusorio sur, hasta donde se encuentra al momento, ya después de 1 año y 1 mes. Es detenido el 5 de noviembre. En cuanto al proceso jurídico, estamos esperando a que se resuelva la apelación que interpuso el Ministerio Público al amparo que le concedieron para efectos. El tiempo que tenían para resolver el proceso, digamos al año, se cumplió ya, y sin embargo, hasta que no resuelvan lo del amparo, no pueden dar una sentencia, ¿no? Estamos en espera, y lo único que vemos, pues, es que han ido alargando así el proceso, ¿no? Tanto como en las primeras audiencias que hubieron, la presentación de pruebas y todo, todas las audiencias fueron diferidas, alargando así más el proceso y la estancia de Luis Fernando en el reclusorio. Después de eso, bueno, varios de las pruebas que se pidieron, que eran unos videos del Metrobús de ese día, las dijeron que si las tenían, que las iban a buscar. Al final dijeron que ya no las tenían, y bueno, no las pudimos meter como pruebas, pues, porque ellos decían que se habían quemado junto con el Metrobús, ¿no? Nosotros, pues, creemos que ahí debe haber algún lugar a donde esos videos hayan llegado, ¿no? No creemos que simplemente se hayan quemado ahí. Así que evidentemente, pues, a ellos no les convenía mostrar esos videos, porque ninguno aparece Luis Fernando, ¿no? El chofer, que era uno de los que lo señalaba como responsable, se desdijo en la última audiencia, pues ya que él no reconocía a Luis Fernando y declaraba que había sido presionado por la empresa para declarar eso. Los policías en repetidas ocasiones se contradicen entre ellos en sus declaraciones, incluso señalan a Sergio Pérez Landeros, que es el otro compañero que queda detenido junto con Luis el 5 de noviembre, como responsable, ¿no? Siendo que él pudo demostrar con videos que no se encontraba en el lugar de los hechos ese día ni participó en las acciones. Las pruebas de radiosonato también de ambos, tanto de Luis Fernando como de Sergio, dieron positivas. Sin embargo, pues Sergio está libre y Sergio ha demostrado no estar ahí, por lo que pues deducimos que las pruebas están manipuladas, ¿no? Es evidente que todo este proceso está amañado y que una vez más pasa esto de la criminalización hacia la juventud y buscan quien se las pague, ¿no? En este caso le tocó a Luis Fernando estar allá adentro, ¿no? Y él ha estado resistiendo lo más que puede. A él lo mantienen aislado en el área de ingreso, en donde lo tienen en una celda, a él únicamente. No ha tenido problemas con las visitas, ya que se supone que el área de ingreso solo pueden pasar familiares. Pero bueno, sin embargo, bajo algunas cuestiones que él ha estado exigiendo, le han permitido que amistades también puedan pasar a verlo. Sin embargo, pues estas visitas son como muy limitadas también, ¿no? ha tenido también pues problemas con esta cuestión como de asesoría psicológica, ya que él a veces se encuentra pues deprimido, decaído, y hay un grupo de médicos de confianza que ha estado interesado en pues ayudar al compañero. Han ofrecido su ayuda de los compañeros de CASOT y se les ha negado poder entrar a verlo, ¿no? Diciéndole a él que allá adentro tienen asesoría psicológica que le pueden brindar. Sin embargo, Luis se ha negado, ya que él pues no quiere la asesoría psicológica que le brinda el mismo sistema que lo tiene allá adentro y que le ha estado ocasionando que esté en esa situación. La campaña de cartas ya terminó, sin embargo, pues igual los compañeros siguen enviando cartas y seguimos pasándolas y él sigue respondiendo. No sé. ¿A dónde las pueden enviar? El correo es luisfernandolibre@riseup.net. Y bueno, ahí estamos recibiendo las cartas, o luisfernandolibre@hotmail.com. También, bueno, hay como la campaña, digamos que es medio permanente, que es la gráfica, porque se ha sacado tirajes de carteles, entonces esos pues los tenemos ahí como para igual por el correo se pueden contactar si quieren carteles, les podemos pasar algunos y bueno, que se pueden hacer pegas, ¿no? Sí, bueno, siempre estamos señalando el papel que ha jugado la UNAM dentro de todo esto, porque nos parece importante, ¿no?, señalar cómo la rectoría y demás autoridades de la universidad se han, digamos, congeniado con las autoridades del GDF, con la policía, no solo en el caso de Luis Fernando, sino el de otros compañeros que también han estado presos, para señalarlos, ¿no?, para denunciarlos, para tacharlos como que no son estudiantes, como que son revoltosos, ¿no? Y incluso entregando expedientes o historiales académicos de los compañeros, ¿no? Cuando al contrario, creemos que como institución deberían hacer todo lo contrario y apoyar a sus estudiantes, ¿no?, y ofrecerles tal vez esa como cobertura o ayuda jurídica o lo que sea, como otras instituciones hacen, ¿no? Sin embargo, la UNAM y el rector no lo hacen.